que te entregué todo lo bueno, toda la sinceridad que yo tenía. Tú siempre creíste que eras buena, y ya ves, se descubrieron tus mentiras. Hoy que te conozco bien y mal, y que están abiertas mis heridas, ya verás de lo que puedo ser capaz. Ahora que me siento muy dolido, yo te entregué todo lo bueno que tenía, te lo di todo con pasión y sin medidas. Tú me jurabas que me amabas y yo creía. Fue todo un sueño y hoy despierto sorprendido. Yo te entregué todo el amor que aquí tenía, aún no he podido arrancarte de mi vida. Y aunque me veas sonriendo en mis mentiras, estoy fingiendo, yo me siento muy dolido. Mi amor, me siento muy dolido. Yo que te entregué todo lo bueno, toda la sinceridad que yo tenía. Tú siempre creíste que eras buena, y ya ves, se descubrieron tus mentiras. Hoy que te conozco bien y mal, y que están abiertas mis heridas, ya verás de lo que puedo ser capaz. Ahora que me siento muy dolido, yo te entregué todo lo bueno que tenía, te lo di todo con pasión y sin medidas. Tú me jurabas que me amabas y yo no creía. Fue todo un sueño y hoy despierto sorprendido. Yo te entregué todo el amor que aquí tenía, aún no he podido arrancarte de mi vida. Y aunque me veas sonriendo en mis mentiras, estoy fingiendo, yo me siento muy dolido.